los huevos. Esta es una caja. Hay huevos en la caja. Cuente usted los huevos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hay 12 huevos en la caja.